Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias y felicitaciones, ¿no? Por el título de Azabal. ¿Qué sensaciones recorren este momento, desde lo personal, desde lo grupal? Bueno, gracias a vos. La verdad que muy, muy, muy contento. Satisfacción, alivio de haberlo logrado después de tantos años. Y bueno, muchísima, pero muchísima alegría. Esa es la realidad. Hola Alejandro, Carmen no sé te habla. Recién justamente lo mencionabas el tema del trabajo. ¿Cuánto se trabajó para poder llegar a este título tan deseado? Hola, ¿cómo estás? Y yo personalmente estoy trabajando en la liga en selecciones desde hace 9 años. Es la primera vez en la historia de nuestra liga que se logra este título, poder ganar un argentino de selecciones. Así que, bueno, lo estábamos deseando desde hacía mucho con los dirigentes, con los entrenadores, los jugadores que han pasado. Así que es un trabajo que llevó su tiempo. Hola Alejandro, bueno, te saluda Maxi Badía también del equipo de terreno de juego y ya hacías un poquito mención, pero quería que profundizaras un poquito más en esto, que era si esperaban llegar al título cuando arrancaron con el proyecto. Y mirá, te soy sincero, la idea siempre es ir a pelear los torneos. Nosotros solemos empezar a entrenar para el torneo con varios meses de anticipación. Vemos a todos los jugadores de esa categoría de nuestra liga. Entonces, apuntamos alto. La realidad es que siempre hemos peleado en estos últimos años, teniendo subcampeonatos, hemos llegado al podio, salido cuartos, pero bueno, uno siempre va con ese deseo, pero sabiendo también que es muy, muy, muy complicado poder lograrlo. ¿Y qué crees que cambió para que se dé este resultado con respecto a otras temporadas? Y me parece que los chicos ya tienen cierta experiencia en este tipo de partidos, que hace que cuando uno está parejo y en momentos de tensión, poder mantener la cabeza fría y poder dar lo mejor de uno. Ganas tienen todos y todos entrenan, entonces está en pequeños detalles, a ver si gana uno o gana el otro. Me parece que los chicos esta semana estuvieron muy finos, jugaron un handball de alto nivel y bueno, por esos detalles tal vez se nos dio para nosotros. La clave fue mantener la cabeza fría para seguir jugando en la final. Sí, creo que 100% estuvo en el manejo de los tiempos y de la cabeza en la semi y en la final, porque en los dos partidos logramos ir arriba. Y tanto Capital Federal en la semifinal y Mendoza en la final, nos descontaron varios goles, se nos acercaron, y bueno, eran momentos de bastantes nervios. Y los chicos en esos momentos lograron responder bastante tranquilos, entonces creo que ahí estuvo la clave. Bien, Ale, ¿y cómo fueron los momentos previos a esta final? Y nosotros solemos tener cierta rutina, que ya la planificamos del día anterior, los chicos saben todo lo que van a hacer al otro día. Solemos tener la charla previa a los partidos en el hotel y una vez que ya estamos en la cancha, los chicos se van a cambiar, hacen su rutina y su ritual en el vestuario y una vez que van a la entrada en calor, recién ahí se les dice los titulares para ese partido, cuáles son el planteo elegido y algunos detalles que quizás faltaron en la charla previa. Y bueno, una vez que ya está todo dicho, simplemente queda jugar. Les tocó en la fase de grupos jugar con Mendoza, inclusive terminó con derrota. ¿Qué cambió desde ese partido hasta la final? Porque el rival fue el mismo, pero el resultado fue otro. Sí, nosotros nos cruzamos en la última fecha de la primera ronda para ver quién terminaba primero y quién segundo y básicamente a ver quién evitaba a Capital Federal en semifinales. Y me parece que estuvo en la cabeza porque en el partido de la primera ronda también logramos ir ganando y cuando ellos se nos acercaron con toda la gente de local y el griterío y demás, no pudimos mantener nosotros esa diferencia. Y bueno, en la final nosotros pasó esa misma situación muy similar. Y pudimos mantener la diferencia. Además de que el planteo defensivo que ellos nos hicieron en la primera ronda, ya lo habíamos estudiado, lo vimos, lo analizamos con los chicos, entonces no hubo sorpresas en cuanto a los sistemas de juego para la final. Me quiero detener un poquito en el tema de juego y la calidad que tuvieron los chicos, porque vos hablabas que fueron muy finos e inclusive pudieron pasar a Capital, que es una de las élites, se habla mucho siempre en el handball, de lo que se concentra mucho en Capital. ¿Cómo se ve, cómo evaluás vos a Mar del Plata a comparación de otros lugares en Argentina en handball, ahora que salieron campeones? ¿Qué falta para mejorar para seguir manteniendo esa categoría? Yo creo que en los últimos años nos hemos posicionado entre las tres mejores ligas del país. obviamente un paso atrás de Capital Federal por una cuestión lógica de cantidad de jugadores y de cantidad de partidos que tienen ellos durante el año, y nosotros nos hemos posicionado en el podio junto con Mendoza. Nos faltaba dar este paso, quizás. A nivel clubes lo habíamos logrado, pero a nivel selección nunca habíamos podido ni ganar la Capital Federal una sola vez en la historia, pero nunca habíamos podido lograr el campeonato. Entonces, esto nos da un pasito más, pero yo creo que estamos en esa pelea, que lo que hay que intentar es que haya más cantidad de gente jugando y de esa manera poder emparejar a Capital Federal, pero me parece que la calidad la tenemos. Bien, perfecto, Ale. Y volviendo un poquito a la final, ¿qué le dijiste a los chicos una vez que terminó? Terminó con victoria, obviamente se festejó y todo, pero ¿cuáles fueron tus palabras hacia los chicos? Los felicité, primero que nada, los felicité por haber aprendido dentro de la misma semana a poder corregir errores, sobre todo esto de poder mantener la tranquilidad en los momentos de tensión, y que disfruten. Esas fueron las palabras, que disfruten de haber logrado hacer historia, de un proceso que duró 7-8 meses, que ellos puedan entender que también el esfuerzo vale la pena, y bueno, que simplemente disfruten de lo logrado. Una vez que llegaron a la ciudad, hubo un recibimiento de por medio con familiares, cercanos y demás. ¿Cómo viviste vos ese momento? ¿Cómo lo vivieron los chicos? Como para poder graficarlo, se vieron videos, se vieron fotos, pero en sentimientos personales, ¿cómo lo podías graficar? Y la verdad que estuvo muy linda la iniciativa. Había, como decís vos, familiares, amigos, había otros colegas, había jugadores de distintos clubes que quizás ya habían pasado por esta experiencia de haber ido a algún argentino de selecciones y haberse quedado con las ganas de poder campeonar, y en eso se unió bastante la comunidad jambolera de acá de la ciudad, en ese sentimiento de por fin haberlo logrado. La verdad que estuvo muy bueno, sí, y para los chicos obviamente que fue una alegría enorme. En nuestro deporte, que es un deporte amateur, se necesita siempre el apoyo de las familias, así que también está bueno que estén en estos momentos de satisfacción, ¿no? Hablabas recién un poquito de cómo habías visto a los chicos dentro de la cancha y queríamos saber qué claves o qué tomaste en cuenta para armar el plantel y en qué cosas se basaron para llevar a este plantel a competir y que pudiera ganar en cadetes. Y nosotros hicimos una preselección que inició con casi 30 jugadores, y en base a la experiencia que tenemos en estos torneos con el cuerpo técnico, ya sabemos qué estilo de juego deberíamos plantear, que es un estilo de juego rápido, dinámico, cambiante, con jugadores inteligentes que se puedan adaptar a distintos sistemas. Así que un poco cuando buscamos ese estilo de jugador. Después, obviamente, que tenemos bastante variante en el equipo. Al poder llevar 16 jugadores, hay de todo. Hay jugadores con características muy variadas, entonces estar en contra del momento ideal para cada uno, para que cuando le toque entrar pueda sentirse cómodo y aportar al equipo. Perfecto, Alejandro. ¿Y cómo ves a la Atlántica para los próximos años? Yo creo que estamos en un buen camino. Este año en los torneos de selecciones, los menores, que son los sub-14, perdieron la final. Bueno, los cadetes la ganaron y los juveniles, que son los sub-18, también perdieron la final. O sea que llegamos a las 3 finales posibles en la rama masculina. Quiere decir que se está trabajando bien. Hay que mantenerse ahora, que es un poco siempre lo más difícil, ¿no? Hay que seguir por el mismo camino y no quedarse con lo que se hizo, sino intentar ir por más. Moviéndonos un poquito al lado personal, ¿cómo se siente ver a los chicos que entrenás, que ya conocés, teniendo en cuenta tu experiencia y que los viste entrenar 8 meses, salir campeones y también ayudarlos de cierta forma a poder manejar la cabeza dentro de una final? Y es muy satisfactorio, la verdad que es muy lindo ver a los chicos emocionados después del partido. Uno se acuerda de todos esos momentos. Yo cuando llegué y me pasaron las fotos del campeonato, lo primero que hice fue ir a buscar la foto de cuando iniciamos, que entrenamos el primer entrenamiento con 30 chicos y nos sacamos la foto todos. Y bueno, uno recuerda el camino vivido. Así que por eso está buenísimo también. Había varios jugadores que son jugadores míos del club, entonces que también los conozco su historia personal y sé lo que la luchan y lo que han peleado para estar ahí, así que por eso también. Bien, Ale, ¿te esperabas este logro en lo personal desde tu lugar de entrenador? Y sinceramente lo buscaba, lo venía buscando hace varios años. es el logro que me faltaba como entrenador, porque a nivel local ya por suerte había podido ganar las ligas en distintas categorías, y a nivel nacional el año pasado y el anterior pudimos ganar por primera vez con 11 Unidos un torneo nacional para nuestra liga a nivel clubes, y esto era algo que se me venía escapando de las manos. Ya había perdido varias finales, entonces sabía que era cuestión de tiempo si se trabajaba bien, y bueno, por fin ese día llegó. Teniendo en cuenta todo el camino que está recorriendo la Atlántica, y como vos recién lo mencionabas, el tema de que entre las tres categorías de varones pudieron llegar a las finales, ¿qué le dirías a un chico que está arrancando en el handball o que está a minutos de entrar a una final en una cancha? Son dos programas totalmente diferentes. Uno sería un consejo para alguien que quiere arrancar en el handball, y el otro para quien tiene que arrancar una final, un proyecto así tan fuerte como lo es una final. Y creo que lo primero para alguien que recién empieza es que se divierta, que vengan a buscar a nuestro deporte de diversión, encontrar gente que también esté en la misma sintonía, que se hagan de amigos y amigas nuevas, que la pasen bien. Básicamente lo mismo que le diría a cualquier chico que quiere empezar algún deporte. Me parece que ahí están las bases y eso es lo importante. Después, uno cuando empieza a competir a nivel federado, obviamente que también, además de eso, busca resultados. Y como en este caso, cuando a nivel federado te toca llegar a una situación de una final, poder ser lo más serio posible, pero yo creo que si ya estás en esa situación, el trabajo ya está hecho. Los entrenamientos ya estuvieron, el esfuerzo ya lo hizo y no llega ahí de casualidad. Así que simplemente transmitirle que jueguen esa final y que se diviertan, porque todo lo entrenado ya está hecho y ya va a hablar. Ale, vos sabés que hace ya un par de semanas pudimos hablar con Carlos Isern cuando dirigió el equipo de menores, y nos hablaba un poquitito esto del desarrollo, de la manera en la que arman el plantel, también le habíamos preguntado eso. Nos contaba un poquitito que el cambio con respecto a Femeval variaba bastante porque tienen un gran caudal de jugadores ellos con respecto a la Atlántica. Con respecto a cadetes, ¿percibís algo parecido? Sí, la historia es la misma. Nosotros contamos hoy en la liga con 7 equipos, si no me equivoco, y la Femeval cuenta con 20 equipos en categoría A, 20 equipos en categoría B, 20 en C, y tiene jugadores por todos lados. Y nosotros en ese caso estamos igual en todas nuestras categorías. La realidad es que quizás estos cadetes tenían un poquito más de experiencia que los menores, y justo ese día jugaron un poquito mejor, pero el trabajo de los menores fue igual de bueno, porque también lograron llegar a esa final, y de los juveniles también. Después, obviamente, las finales a veces se ganan y a veces se pierden, pero la historia es un poco la misma. Estamos hoy en día bastante atrás en cantidad de jugadores, no en calidad, pero bueno, el caudal de jugadores te permite tener un poquito más de herramientas, te diría. Justo vos, Ale, bueno, también tenés tu rodaje respectivo en 11 Unidos, ya un poquito lo habías contado. ¿Cuánto de lo que aprendés o adquirís en 11 Unidos lo intentás de inculcar acá en el seleccionado? Y muchísimas cosas. Yo intento, en cada lugar en el que trabajo y comparto con otros entrenadores, poder debatir, poder incorporar nuevas ideas, y después, cada vez que me toque trabajar, ya sea en 11 Unidos, en la selección de Atlántica o en la selección argentina, poder dar lo mejor de mí con todas esas experiencias. Yo creo que cada cosa forma uno como entrenador en el global. Así que sí, obviamente que muchísimas de las cosas que me han pasado en 11 Unidos, tanto buenas como malas, me han forjado como entrenador ahora para poder aportar eso a la selección de Azabal. Muy bien. Ale, una última, poco a poco nos vamos despidiendo. Tuviste, obviamente, en el plantel varios rendimientos individuales. Yo me quería quedar con el de Fede Zumpano, que la verdad que tuvo gran rendimiento, hizo varios goles. ¿Y cuánto te aporta en cuanto a un equipo? Está claro que un equipo lo conforman varios individuos, por así decirlo, pero ¿qué tanto vale tener a uno que te aporte tanto en cuanto a goles, en cuanto a técnica? ¿Cuánto te colabora al esquema del equipo? Y la verdad que muchísimo. Por suerte nuestro deporte tiene distintas aristas y necesitas un poco de cada uno. Hay jugadores que meten muchos goles y se destacan por eso. Hay jugadores que son muy buenos defensores y se destacan por eso. Están los arqueros, hay jugadores que hacen asistencias. Entonces, sería quedarme solamente con una parte, pero la realidad es que, por lo menos para nuestro ataque, Fede Zumpano es el que llevaba la bandera y es el jugador distinto. Tanto él como Thiago Cossia, que es un jugador de hacha, son los que nos dieron el mayor cantidad de goleo. Eran los dos jugadores que más goles metían en los partidos. Como te digo, secundado por otro montón de jugadores con otros roles distintos, pero en cuanto al ataque y al goleo, ellos dos eran los que llevaban la bandera. Bueno, Alejandro, te queríamos agradecer por tomarte un minuto en terreno de juego para hablar un poquito de lo que fue el pasaje del cadetes en el torneo argentino y también agradecerte por representar a la ciudad de Mar del Plata y también desearle lo mejor a los chicos en lo próximo que se les viene. Bueno, les agradezco a ustedes por este ratito también de charla, por esta difusión que siempre le hace tan bien a nuestro deporte, así que bueno, les mando un saludo y que anden bien. Okay. Muchas gracias, Alejandro. Así pasaba Alejandro Carotenuto, que hablaba un poquito del torneo argentino de cadetes. Vamos a terminar de repasar lo que perfecto. Fue la parte de masculinos. Ya sabemos, salió campeón, pero está bueno repasar el proceso a lo que llevó, porque nos encontramos con dos puntos claves. Primero, que ya había jugado con Mendoza y perdió. Ahora sí. No vas a decir bien cómo se dio. Y después se enfrentó en semifinales a Feme Val y ganó. Sí. Un partido que querían evitar los dos, tanto Mendoza como Azabal querían evitar el partido con Feme Val. Y justamente por esa derrota tiene que jugar con el seleccionado de Capital y al final lo pudo sobrellevar muy bien. Es que Femeval es uno de los seleccionados que mayor temor se le puede llegar a tener por la cantidad de jugadores que tienen. Entonces es un seleccionado muy completo y muy bien preparado, pero vamos a repasar un poquito cómo fue Mar del Plata, ¿no? Digo, Atlántica. Recordemos Atlántica. Que también lo integra en equipo, bueno, de la Exacto. ciudad, Tandil, un poquito el partido de la costa, está claro que casi todo el seleccionado se centra acá en Mar del Plata, pero está bueno explicar que Atlántica conforma varios lugares. Bueno, Maipú, Castelli también. Exactamente. Pero en la fecha número 1 ganaron por goleada ante Río Negro 30.